Muchísimas gracias de nuevo por atendernos. Bueno, Jorge, contanos un poquito, ¿hay que preocuparse por estas nuevas cepas que ingresaron al país? Mira, las cepas las venimos siguiendo desde el inicio de la pandemia. Cuando llegó la pandemia a la Argentina, digo para poner en contexto esto, porque si no parece que cada cepa produce alarma. Cuando llegó la pandemia de Argentina, el Instituto Malbrán, que ya estaba recomponiéndose gracias a la gestión de nuestro gobierno, después de haber sido destruido por la gestión anterior, pudo identificar rápidamente tres cepas. La cepa que venía de Asia, la cepa que venía de Europa y la cepa que venía de América del Norte. En el transcurso de la pandemia argentina, y americana, América Latina, pudimos identificar 4 o 5 cepas más. Más ahora con un aparato, para no entrar en detalles, de última generación que adquirió el Gobierno Nacional para el Malbrán, que rápidamente detecta los cambios en la cepa del coronavirus o de cualquier virus y que nos sirve además para trabajar a futuro en la investigación y en la producción de vacunas. El cambio de una cepa, quiero ponerle una imagen, a ver Pablo si me ayudas, imaginarán todos lo que es una espiral de ADN. Yo creo que muchas veces ha habido imágenes sobre lo que es una espiral de ADN, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, como una espiral con muchas puntitas, donde en cada puntita hay una proteína. ¿Qué hace la molécula, en este caso el coronavirus? En esa espiral, el coronavirus va adaptando a las nuevas situaciones que va encontrando. Pueden ser condiciones de temperatura, pueden ser condiciones de humedad, pueden ser condiciones de las varas isobáricas de cada región, o puede ser, como está sucediendo ahora en Europa, que la molécula dejó de atacar ya los sectores de riesgo porque encuentra cada vez personas con más inmunidad propia, que estos son los jóvenes, la gente más joven, que obviamente es la que menos se enfermaba. Entonces el virus ahora está atacando a gente más joven porque si no se queda sin menú. Yeah. Esto para decirlo en términos sencillos. Por lo tanto, estas dos cepas o cualquier otra cepa, incluso la de Europa, está comprobado que no produce mayor mortalidad, igual de letal, pero de poca letalidad como es el coronavirus, pero impacta fuertemente porque contagia mucho, estas también contagian mucho, más que lo habitual, todavía se están estudiando estas dos que vos mencionaste, pero ninguna de ellas, esto sí lo podemos decir, modifica la estructura del coronavirus, por lo tanto la vacunación sigue tan vigente como antes, porque para eso debería mutar el coronavirus y no cambiar la cepa. ¿Se entendió lo que dijo? Sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, como para tener en claro que, bueno, es lo que el virus hace, los virus hacen normalmente, es esto de mutar para lo que decías vos, seguir comiendo... Seguir teniendo vitalidad, claro. De parasitación, porque el virus parasita, el virus te penetra la célula. No, encima no se divide, el virus no es un ser vivo, no es una bacteria. Una bacteria se divide, se reproduce, entonces te puede hacer una infección generalizada porque se reproduce, pero el virus necesita penetrar una célula tuya. Una bacteria, vos haces un antibiograma, haces un cultivo, decís, bueno, tengo un estafilococo que está molestando, a ver, ¿cuál es el antibiótico con el cual lo mato? Vas y lo matás. El virus no lo podés matar porque está dentro de la célula de tu organismo. Porque el virus penetró una célula tuya, un alvéolo pulmonar, por ejemplo, se apropió de la mitocondria de ese alvéolo pulmonar, hizo de sí las enzimas para sí, y a partir de ahí se reprodujo 100.000 veces en 24 horas. Una maravilla de la naturaleza, si lo miramos desde ese punto de vista. Bueno, obviamente para los seres humanos, para la humanidad, ha sido un desastre absoluto. En tema vacunas, ¿alcanza vacunar a más o menos 5 millones, como se venía diciendo, de personas para empezar con esta inmunidad de rebaño? No. Nosotros tenemos un objetivo núcleo, hay que decir la verdad, de 11 millones de personas argentinas trabajadores de la salud, mayores de 70, mayores de 60, comorbilidades, maestros, trabajadores territoriales y las personas mayores de las Fuerzas Armadas. Con eso tendríamos 11 millones de personas en el país de acá hasta mediados de abril para vacunar y sacar esas personas del grupo de riesgo cuando llegue el segundo brote en el otoño. Lo que sí va a alcanzar para la inmunidad es septiembre-octubre, cuando tengamos vacunados cerca del 65 al 70% de la población argentina. Bien, ojalá, ojalá. Ayer, bueno, en una nota que leímos en Tiempo, decías que volver a las clases era como, con la presencialidad completa, sería como dejar entrar a la sala de terapia intensiva a la gente sin barbijo, sucia y sin lavarse las manos. Eso quiere decir que no hay un regreso totalmente seguro a las clases presenciales, ¿no? Nunca va a haber regreso seguro mientras estemos en plena pandemia. La comunidad educativa, que son los padres y los alumnos, los maestros, el Estado, deben discutir formas seguras, epidemiológicas, sanitarias, que impidan esto que hacen naturalmente los chicos. Yo nunca me voy a olvidar la imagen de mis nietos cambiándose los barbijos porque uno era más lindo que el otro. ¿Vos te crees que esto en la escuela no va a suceder? Claro. ¿Vos te crees que, oíme una cosa, las maestras van a estar vacunadas el 17 de febrero en la capital federal, en Cava? Estas preguntas que nadie se hace, todo el mundo dice, vamos a clase porque la presencialidad. Mira, la presencialidad en Israel fue la primera medida anticipatoria de una supuesta normalidad que intentó instalar el gobierno de Netanyahu. A las 2 semanas tuvieron que cerrar todo y volver a fase 1, no a fase 3. A fase 1. Sí. Por eso hoy salieron a comprar vacunas a 3 veces su valor y llevan ya vacunado el 20% de su población. Con Inglaterra pasó lo mismo. Abrieron las clases, incluso en las 2 plataformas, virtual y presencial, más espaciada, y tuvieron que volver a cerrarlas. Y ahora están cerradas hasta marzo, mediados de marzo. Esto está sucediendo en el mundo. Yo no sé por qué el señor Rodríguez Larreta o la señora esta, que la verdad es una vergüenza para mí que haya una ministra de Educación que dice que hay que tener certificado de pobreza para ir a la escuela oficial o a la escuela pública. Realmente no sé cuál es la intencionalidad, quizás, de demostrar una supuesta normalidad que no existe cuando estamos en una guerra pandémica. Por eso yo alerto. Alerto porque va a haber consecuencias, y va a haber consecuencias sanitarias severas. Bueno, esperemos que alguien escuche, aunque sea, alguien escuche y piense un poquito más allá de lo que hoy va a pasar a la tarde. Sí, Pablo, además que no demonicen a los maestros, por favor. Sí. Los maestros quieren la presencialidad como la quiero yo para mis nietos, como la quiere cualquier padre o madre de familia. La presencialidad sabemos lo que significa para los chicos y la socialización. Sí. Lo que no queremos es empujarlo a una presencialidad que en vez de estar arriba del tren, esté abajo del tren. Exactamente. Sí. Y después tenemos estas marchas como la de hoy, que se juntan para pedir que vuelvan las presencialidades a las clases. Bueno, esto es porque quieren construir un imaginario en donde los que quieren volver a clases son los ellos y los que no queremos volver a clases somos los nosotros. Es tan falso como las falsas noticias que todos los días publican en los medios hegemónicos. Bueno, Jorge, te agradecemos una vez más esta charla con Radio Ijuna y bueno, esperemos que cuando empiecen las clases presenciales no te llamemos por problemas, sino para ver que las cosas estén mejores que ojalá, ahora. Ojalá todo funcione bien, ojalá los chicos no se contagien, ojalá los maestros que vayan tampoco se contagien y ojalá que podamos honrar a nuestros maestros muertos y a nuestros trabajadores de salud muertos, que ya llevamos cerca de 300, y cuántos maestros no tengo la cuenta, pero murieron muchos dándole de comer a los chicos. Parece que se puede denigrar al gremio docente, pero nunca se le puede hacer el altar que se merece. Bueno, Jorge, mil gracias y bueno, que tengas un buen día. Muy bien, un abrazo grande.